si no te encontras. Si no te hallas, puede ser que un buen día, puede ser que un buen día las cosas pasan y vos no lo manejas. El corazón habla primero. No en vano siento que preciso conversar. Son muchos años de silencio. Es que ve quien resiste y esa es su condición. Es pueblo el que se une y eso es educación. Escuela de orgullo y humildad. Neuentum.